eterno amor. Mi corazón dice que es verdad. Hoy he viajado por el mundo entero solo para encontrar tu amor. Tu inmenso amor me llena hoy. Es mucho más que el mundo puede dar. Que diste tu vida por mí en la cruz, amor, así como puedo resistir. Señor, ¿cómo puedo yo explicar? Eres la luz que yo buscaba, mi salvador, mi protector. Eres verdad, mi fortaleza, dueño de mi corazón. Tu gran amor por mí, mi gran amor por ti, nosotros tú y yo. Amor que corre entre los cielos, amor encontrarás.